La Zona Cero. Estamos ya, bueno, se acaba de celebrar el domingo de Ramos, ha comenzado la Semana Santa y es un día extraordinario para hablar de sadomasoquismo, Juanjo, ¿verdad? Sí, claro, sí, ciertamente, sí. Porque, porque los ramos también pueden servir para eso, ¿no? Es que estamos en tiempo de mortificación y penitencia. Claro, por eso, por eso. Y de flagelación en algunos casos. Sí, sí, sí, sí. Tiene mucho que ver. Y sin embargo, quienes lo practican no lo hacen para encontrarse bien. Las profesiones, quienes practican sadomasoquismo sí parece que lo consiguen, ¿no? Bueno, también los que salen en las procesiones buscan la purificación del alma, o sea que en cierta medida, bueno, y a través a través de la mortificación del cuerpo, o sea que todo puede estar relacionado. ¿Tú te imaginas una procesión de sadomasoquistas? Estaría genial, ¿no? Ha habido procesiones de flagelantes que viene a ser bastante más duro que el sadomasoquismo, porque al fin y al cabo sadomasoquismo se supone que se realiza en muchas ocasiones entre varias personas consentidos, ¿no? Si no, no sería sadomasoquismo. Yo os invito a asistir al Festival del Orgullo Gay y pues es una cosa que se parece mucho, ¿no? Las profesiones, algunas de las profesiones, pero, bueno, la estética, pero no tiene nada que ver, el sadomasoquismo no es gay, ¿eh? No, bueno, también. El sadomasoquismo es sexual. Evidentemente. Independientemente de quien lo practique. Claro. Claro. Bueno, pues seguimos con esta información que duele un poquito. Lo que comentábamos, ¿no? Durante mucho tiempo se ha considerado el sadomasoquismo como una especie de actividad patológica. Los psicólogos en algún momento dado la consideraban realmente una especie de trastorno. Poco a poco esta imagen ha ido cambiando. Ya ahora en el DSM-5, en el último manual donde se van especificando todas las que serían los trastornos mentales, pues aparece simplemente como una parafilia, y siempre y cuando no sufra un determinado daño en alguna de las personas ya psicológico, pues en principio se consiente y no hay ningún problema. Incluso algunos estudios, por ejemplo, en el año 2003, en mayo de 2013, demostraron que aquellos que practicaban sadomasoquismo tenían relaciones más seguras y reducían la ansiedad. O sea que ya ahí en principio en ese... Suelen tener mentalidades mucho más avanzadas, sí. Claro, claro, para relacionarse. No, evidentemente... Eso es muy lógico, tiene una sexualidad más avanzada, eso está claro, y más abierta a otro tipo de experiencias. Más abierta, sí, más avanzada. Yo creo que cada uno elige un poco lo que le va o no le va. Sí, claro, según su avance. Yo no lo voy a hacer. Yo no estoy diciendo que sea mejor ni que sea peor, pero normalmente quien practica el sadomasoquismo, hombre, tiene una mentalidad en cuestiones sexuales. ¿Te estás refiriendo al sádico o al masoquista? El sadomasoquismo son las dos cosas, ¿no? Sádico y masoquismo. Está sí, unido, ¿no? Pero normalmente claro, no sé... Para hacer, para ver una cosa tiene que haber la otra. Evidentemente. Claro, claro. Sí, bueno, hay toros y toreros, y no creo que se les pueda colocar el mismo nivel. No, evidentemente, pero aquí son dos personas. Lo que pasa es que al toro no se le pregunta, no tiene capacidad para consentir. Exacto, y estamos hablando de relaciones total y absolutamente consentidas, nada obligado. Se fijan los propios límites entre las partes, claro, se hacen señales para no rebasar esos topes, o sea que bueno, está claro. ¿Cómo sabes tanto? Yo de oídas, es que muy leído. Por un amigo que tiene. Bueno, aquí sí hay un masoquista, pero masoquista que está a 3.500 metros de altura en una montaña, sabe Dios por dónde, y que le acabamos de oír reírse. Bueno, que pues. Gracias, hombre, lo que cuenta. Juanjo está muy bien, sí. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? Sí, de acuerdo. Vamos a ver, tú parte de la idea de que, claro, yo aquí estoy rodeado de cuevas donde se metían los eremitas. Entonces, claro, a mí estos temas ahora me suenan un poquitín ajenos. Bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? El estudio este que se acaba de presentar en la Sociedad de Personalidad y Psicología Social en Austin, en Texas, lo que ha hecho ha sido, ver realmente ante qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de sadomasoquismo y sobre todo qué consecuencias o qué impacto psicológico puede tener en las personas. Y lo que han tratado de ver es algo muy curioso, y es que qué conexión tiene el dolor y si puede estar conectado con el placer e incluso con algún tipo de experiencia que podríamos asociar a experiencia religiosa, ¿no? Y bueno, se han llevado la sorpresa en este análisis que esperan ampliar en el futuro de que efectivamente podría ser un equivalente a un estado de meditación o a un estado parecido al yoga, ¿no? Por el impacto que, psicológico que genera, ¿no? Por las consecuencias neurofisiológicas que tiene. Lo que han hecho ha sido, en concreto, un estudiante graduado en psicología de la Universidad del Norte de Illinois, James Ambler, lo que ha hecho ha sido reclutar lo que ellos llaman switch, que son interruptores, es decir, personas dentro de la comunidad sadomaso que pueden tener los dos papeles, es decir, pueden ser por un lado sádicos y por otro lado pueden ser masocas, es decir, pueden ser receptores de dolor o a la vez provocar dolor en la otra persona. Y a estas 10 personas, bueno, a esas 14 personas, de las cuales 10 eran mujeres, las reunió en una noche y las hizo intercambiar papeles, intercambiar roles a través de un dado, es decir, por un mero sorteo. Previamente lo que hicieron fue una serie de tests, por ejemplo, les hizo el test de Stroop, que es un test muy interesante. Es un test en el cual lo que se hace es colocar un listado de palabras en un papel, pero esas palabras son nombres de colores y el color de la palabra no coincide con el significado de la palabra. Es decir, te pueden colocar el término azul y sin embargo estar escrito en verde. Esto lo hacen para ver hasta qué punto hay una interferencia que ellos denominan semántica entre lo que es la percepción visual y lo que es el lenguaje. En la medida en que tú tardas en identificar realmente cuál es el color de la palabra y sufres esa interferencia, pues se puede analizar, por ejemplo, cómo clasificar la información del entorno, cómo reaccionas selectivamente a lo que ocurre a tu alrededor, ese tipo de cuestiones. Bueno, también analizaron otra cuestión muy interesante, que es lo que se denomina el flujo psicológico, que es el estado de concentración y el goce que siente una persona cuando directamente se está sumergido en una tarea, ¿no? Uh-huh. Esto supone que cuando nosotros estamos muy concentrados y estamos dedicados expresamente a realizar algo, bueno, pues tenemos ese flow, como se denomina en inglés, ese flujo en castellano, que es lo que realmente, bueno, pues marcaría realmente como esa perfecta inmersión en esa actividad, ¿no? Bueno, pues con estos patrones llegaron a la conclusión de que efectivamente se produce algo muy interesante, y es que, por ejemplo, los receptores de dolor, es decir, las personas que actuarían uh-huh. en el rol de masocas, ¿no? Uh-huh. Mostraron unas puntuaciones más pobres en esta tarea de Stroop que comentaba, es decir, esa identificación, esas interferencias semánticas y visuales, lo que significa que, bueno, a corto plazo habría una parte del cerebro, en concreto lo que es el córtex prefrontal dorsolateral, que esta región es la que se encarga, curiosamente, de individualizar al individuo, es decir, individualizar al sujeto, mejor dicho. Es decir, es el área del cerebro en el cual nosotros levantamos un poco las fronteras del yo y nos separa del entorno, nos separa de las personas, pero cuando estamos sufriendo estamos practicando estas actividades sadomaso, resulta que de alguna manera esa región recibe menos flujo sanguíneo. Y por lo tanto lo que ocurre es que dejamos de ser menos yo y nos empezamos a disolver en el conjunto. Esto mismo es lo que suele ocurrir a muchas personas que tienen experiencias místicas, que realmente lo que ocurre es que se disuelven en el todo, tienen esa sensación de que trascienden, ¿no? Superan su ego y se disuelven, se diluyen en una entidad superior. Bueno, pues algo parecido, desde el punto de vista neurofisiológico, ocurre cuando se está practicando esta actividad. Lo cual, por eso ellos llegan a la conclusión de que, por lo menos en este nivel, estaríamos ante una experiencia similar a lo que ocurre cuando se practica el yoga y alcanzamos grandes, altos estados de meditación. Y luego hicieron un segundo estudio, otro compañero suyo, también de la Universidad del Norte de Illinois, en este caso con una experiencia que denominan danza de las almas. En este caso no estamos hablando de una experiencia sexual, sino de un ritual en el cual un grupo de personas se atraviesan con una serie de piercings que tienen forma de gancho, y en esos ganchos atan una serie de cuerdas. El resto de los miembros del grupo, o bien una serie de objetos que haya en el entorno, se atan en el otro extremo de la cuerda y entre sí empiezan a estirarse, provocándose dolor. Uh-huh. Se provocan dolor mientras va sonando una determinada música o hay la percusión de una batería. Y ese dolor también genera pues algo parecido a lo que estamos comentando. En este caso, por ejemplo, estuvieron tomando una serie de muestras de saliva para comprobar el nivel de cortisol, que es una hormona que se libera durante el estrés. Y a propósito de esto mismo que estás diciendo, y Jordán con Almería Rosavientos dice, el dolor hace que se liberen endorfinas. Exacto. ¿No? Y es algo que el dolor genera una serie de reacciones cerebrales, una serie de reacciones químicas cerebrales como las que nos estás claro, contando, ahí, ¿no? Ahí entraríamos. Y por eso se asocia posiblemente también a muchos rituales místicos, que uno se acuerda de las imágenes, pero no se inventaron para la película, eso existía ya en determinados contextos culturales y tribales, las imágenes de la película Un hombre llamado caballo, ¿no? Claro, justo. Y era una experiencia religiosa, aquello de cogerse a por el pecho el protagonista de la película. Uy. y elevarse si eso se puede llamar una experiencia religiosa, no, o una demostración de valor y de hombría, sí, pero también, dentro de ese contexto. Claro, por ejemplo, ellos aquí, en este que estoy comentando, en La Danza de las Almas, que seguramente está inspirado en ese tipo de rituales, lo que se está haciendo es también la integración en el grupo. En la película que comentáis de Un Hombre Llamado Caballo, que es Richard Harris, ¿no? Él lo que hace es, tiene que hacer pasar la experiencia de estar dentro de la tienda del sol, que lo llaman, donde efectivamente se le cuelgan de unos ganchos, y lo que hace es para ingresar dentro de la comunidad Sioux, porque si no, no le consideran como un igual. Se le considera como un animal o incluso como un ser extraño, pero es un rito de paso. Es un ritual. En ese contexto tiene que demostrar que es un hombre, es un pueblo de valor, pero todos los años en la India se celebran unas festividades de adoración a la diosa Kali, donde se hace exactamente lo mismo, esos colgamientos a través de ganchos clavados en la carne. Existen muchas culturas, vamos, que no es un monopolio de los indios americanos. Claro, pero aquí lo interesante también en esto es que cuando tú ingresas en la comunidad es como ingresar en el clan, por lo tanto también tienes que eliminar lo que serían tus barreras egoístas, tu yo, y disolverlo dentro del grupo. Sí, pero yo no estoy muy seguro de que eso tenga que ver con la divinificación del dolor o con el placer. Yo creo que ahí es más una cuestión de valor, de enfrentarse a un sufrimiento físico muy doloroso, porque es tremendamente doloroso. No en la espalda, como se hace en la India, que no hay terminaciones nerviosas, pero en el pecho eso es muy doloroso. Pero eso existe. Las prácticas relacionadas con el dolor en todas las culturas, claro, y en todas las sociedades, de una forma u otra, las creencias y a la religión. La danza de San Pedro Manrique, el paso, que luego tiene su truco y su trampa, pero la idea original es esa, en el fondo. Ahí detrás es lo mismo, una experiencia de valor, pero valor ¿por qué? No por demostrar el valor en sí mismo, sino casi de un valor místico, ¿no? Y relacionado con la religión y con no con la religión como la entendemos, sino la religión como concepto de divinidad y de que existe un poder superior al que hay que rendirse y demostrarle precisamente ese valor. Y ahora que entramos en Semana Santa en Filipinas, que hacen todo el ritual de la crucifixión, además también van haciendo el camino, la flagelación. Claro, pero yo no acabo de ver qué tiene que ver eso con el masoquismo. O sea, me parece que son concepciones muy distintas. La reacción neurológica, claro, y química que genera el dolor que se puede dar en el sadomasoquismo, relacionado, como le está diciendo Juanjo, con el yoga y también en experiencias dolorosas relacionadas con la religión. Una cosa es que vamos a quitarle un poco de hierro, nunca mejor dicho, al asunto, dice Ángel Gabay. Señorita, me está pisando el Juanete. Y la señorita le responde: es que me gustas. Claro, es un cortejo distinto al que estamos acostumbrados. De todas formas, yo no sé qué tipo de yoga practican para llegar a ese punto. Yo hago yoga dinámico y no es... Depende, ¿qué cinturón? ¿Pero consigue lo mismo? ¿Qué cinturón? ¿Eres ya cinturón negro de yoga o todavía no? No, eso es en taekwondo y en karate y en judo. No, pues claro, aquí lo que estamos comentando es que ellos tratan de ver efectivamente la reacción neurofisiológica. Y ahí sí que parece ser que hay unos paralelismos, sobre todo en este nivel, que yo creo que no se había estudiado mucho, por lo menos yo no tenía mucho conocimiento de él, porque sí que está claro la existencia de las endorfinas, que es un poco para compensar con el dolor que te estás sufriendo, ¿no? Y te puede generar hasta cierto punto un poco de satisfacción, pero aquí estamos hablando de cómo afecta al yo, y eso me parece muy interesante porque sí que se dan los estados místicos. Otra cosa también es lo que ocurre en la Semana Santa. La Semana Santa lo que se trata de hacer es, hay como dos niveles. Uno sería la penitencia que hemos comentado para la mortificación y la purificación del alma, pero hay otro nivel que es el sentir empatía por lo que ha pasado, lo que sufrió Jesús, que es una manera también de entender a Cristo que es muy medieval, muy de la plena Edad Media, hasta más o menos el siglo XII, el Dios es un Dios lejano, es un Dios juez, es un Dios rey, pero a partir del siglo XIII, siglo XII, sí que aparece el Dios humano, y la gente lo que trata, y empieza a ver todo lo que son las comunidades flagelantes que van recorriendo media Europa, lo que tratan es de vivir en su propia carne la experiencia que ha tenido Dios, ¿no? En ese sentido, Jesús se humaniza y también las personas se acercan a él, y tratan de vivirlo ya no como mensaje, sino como experiencia. Y claro, ahí es donde ahora estamos en la Semana Santa, cuando todos los que están sufriendo tratan de participar del momento histórico que vivió Jesús, ¿no? Pero también desde un punto de vista biológico. Entonces, bueno, a mí me parece interesante en el sentido de que este estado alterado, imagino que desde el punto de vista de la relación sadomaso, entre todas las personas que participan, se tienden unos vínculos más estrechos, porque si realmente tú rebajas las fronteras del yo, y aquí tienes que, te basas en la confianza, es una relación de confianza, la entrega es más absoluta. ¿no? Y esto, por lo menos biológicamente, queda reflejado. A mí me parece apasionante, pero he hecho en falta que no se mencione una palabra, humillación, que es fundamental. La humillación, los juegos de humillación, son fundamentales en las prácticas sadomasoquistas. Y quizá se podría interpretar también como una forma de humillación en determinadas prácticas místicas, ese sometimiento ante Dios, ese menosprecio del penitente, por ejemplo, y me llama la atención que no se tenga en cuenta ese elemento, ¿no? Que me parece muy importante también en ambas cosas. Uh-huh. Bueno, pero sí, que puede estar en cierto modo asociado, sí, a ese dolor, a esa práctica de dolor. Sí, pues estamos hablando de relaciones sadomasoquistas normales, ¿no? Hay anormales. No, sí, como cualquier relación sexual también la hay anormal y también las hay de violencia y también las hay de abuso. Y las habrá en el sadomasoquismo y en el sexo más común y en las prácticas más comunes. Las hay en todas. No estamos hablando de eso. La investigación va sobre prácticas completamente consensuadas entre dos personas. Sí, no, es que los límites tienen que estar claros, porque si no entramos en lo que tú dices, el abuso o la violación, que claro, es otra historia y no tiene nada que ver ni con el sadomasoquismo ni con ninguna otra, claro, ni con ninguna otra práctica. Tiene que ver con el delito, que es eso, única discusión. Sí, ahora que comentabas tú lo de la humillación, lo comentaba antes también a Silvia antes de entrar al programa, había una práctica medieval que se llamaba la humillación de los santos, que en este caso lo que se hacía era cuando tú le pedías una promesa o le pedías un favor a un santo en una capilla y el santo al cabo de un tiempo no te lo concedía, lo que hacías era que castigabas al santo, lo que es a la talla, a la estatua, ¿no?, a la figura del santo, y de muchas maneras, pues, había incluso hasta una especie de ritual de humillación que podía ser desde darle la vuelta simplemente, ¿no?, castigarlo contra la pared, hasta realmente golpearlo, hacerle algún tipo de fechoría para que realmente vieras que no ha cumplido, ¿no? Es una mezcla también de pensamiento mágico cristiano bastante peculiar. Bueno, con Almadilla Rosavientos sigue fantástico. Ángel Gabay, nuestro favorito. Te voy a zurrar hasta que tus endorfinas saquen bandera. Bueno, Lorenzo, decimos que estás ya esperando ahí en el alto de la montaña, ese martes santo, martes de sangre. Por lo menos la luna sí se va a poner, ¿no? Sí, además, mientras os estaba escuchando, la verdad es que, hombre, una experiencia religiosa, ¿no?, porque eso solo lo tiene Enrique Iglesias, pero yo sí he tenido una experiencia mística, ¿no?, porque he visto en plena oscuridad cómo varios ojos encendidos se acercaban hacia mí y he descubierto, bueno, pues cuatro o cinco cabras de montaña de tamaño XL que se acercaban curiosas a ver qué era esto que estaba aquí en medio, casi casi usurpando su hábitat, ¿no? La verdad es que es alucinante el entorno, ¿eh? Pero, en fin, ¿qué te han dicho las cabras? Déjate cornear que lo gozarás. Me han visto como un Juanjo estás hoy. Hombre, es para comprobar si el estudio es cierto o no. Claro. Una prueba empírica. Pero la cabra no puede decir si consiente o no. La cabra lo único es que me ha visto como un congénere, o sea, no digo más. Sí. Por eso te preguntaba qué te ha dicho. Se han dicho, bueno, vente para acá. No, me ha preguntado, ¿qué haces aquí, soca? Es eso, ¿no? Vale. Pero, en fin, os comentaba al principio, al empezar la tertulia, que, bueno, pues que en tiempos pasados este tipo de fenómenos astronómicos eran considerados casi algo nocivo para el hombre, ¿no? Simplemente porque despertaban los peores de los augurios. Pero antes de entrar en eso, si os parece, un pequeño repaso, ya que todo está asociado a lunas, ¿no?, y estamos en estas fechas de Semana Santa en la que da pie a hablar de santos humillados y de sadomasoquismo, pues también hay que decir, ¿no?, que la Semana Santa, pues como sabéis, pocas veces coincide con la misma fecha, ya que pues fue precisamente en el Concilio de Nicea, en el año 325, cuando se determinó que el domingo de resurrección sería el primero tras la luna llena que hubiera una vez pasado el equinoccio de primavera, que como bien sabéis es el 21 de marzo. Bueno, pues así pues, estas fechas se determinan en base a un calendario lunar, tal y como hacen, pues, por ejemplo, judíos y musulmanes, ¿no? Pero los cristianos no lo hacemos, o no lo hacen, ya que nos basamos o se basan en el gregoriano renovado, que es un calendario solar. Pues bien, a esto hay que añadir que el próximo martes, ya que estamos en Semana Santa, podremos ver, justo antes del amanecer, un eclipse de luna con unas peculiaridades, vamos a decirlo así, muy especiales. Y es que la luna llena adquirirá una tonalidad rojiza durante algo más de una hora, en lo que los expertos denominan precisamente, pues con un nombre tan sonoro como es el de luna de sangre. Este fenómeno, como no podía ser de otro modo, siempre ha ido unido a profecías apocalípticas o a catástrofes, y ha despertado además el terror en grandes civilizaciones del pasado. Basta decir que pues uno de nuestros pueblos favoritos y más comentados en la tertulia, como es el Maya, pues según se advierte en el Códice de Dresde, concretamente en las tablas de los eclipses, pues se dice que sus sacerdotes eran capaces de predecirlos y de este modo presumir, si se puede decir así, de su poder ante el pueblo. Además, hay que decir que durante estos fenómenos astronómicos aumentaban el número de sacrificios humanos que se realizaban en sus lugares sagrados, ya que este tipo de eventos pues se asociaban siempre a las malas venturas, como comentaba. Por eso, cuando la luna de sangre dejaba paso a una espléndida luna llena, pues el pueblo agradecido daba por buenos los sacrificios, ya que los sacerdotes, que a su vez, como bien sabéis, en este pasado también hacían las veces de astrónomos, habían evitado una vez más la cólera de los dioses. Además, hay que añadir que hay quien está sacando tajada ya en el presente, vamos a decirlo así, tajada profética de este tema. Y este señor se llama John Hagee y es pastor. Además, hay que decir que ha fundado la Iglesia de San Antonio de Texas, que cuenta con algo más de 20.000 seguidores, que es el fundador y presidente nacional de una organización, atentos al nombre, la Organización de Cristianos Sionistas Unidos por Israel. Y además le gustan los medios de comunicación más que a Bruno el chocolate. Hay que decir que este pájaro además defiende en su libro Cuatro lunas de sangre, algo está cambiando, así se llama el libro, Cuatro lunas de sangre, algo está cambiando, pues él afirma que la tétrada cumple la profecía bíblica del Apocalipsis. ¿Y qué es la tétrada? Pues ni más ni menos que cuatro eclipses totales de luna con un intervalo de 6 meses que se producen en un tiempo máximo de 2 años. Bueno, pues el primero es el que viene. Pero después de este martes hay otros previstos para el 8 de octubre de 2014 y luego ya en 2015 para el 8 de abril y para el 28 de septiembre. Hay que decir que no es un fenómeno normal, ya que no se daba una tétrada desde el año 1600, pero de ahí a pensar en un nuevo final, pues bueno, dista mucho, aunque ya me imagino que estarán los de siempre intentando hacer negocio. Basta decir que la de 1600 pasó y, bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Este hombre, además, el pastor Hagee, argumenta sus hipótesis en base a una serie de textos bíblicos, pero, en fin, dejando de lado a este tipo de personajes que, como vuelvo a repetir, pues seguramente no solo en Estados Unidos, sino también en esta vieja Europa y en España habrá más de uno que diga que ya se aproxima un nuevo final de los tiempos, pues lo que hay que decir que dejando a un lado el cabreo de estos desagradables dioses y de estas desagradables profecías, pues hoy día la ciencia sabe que en el caso de la llamada luna de sangre, pues que no se trata de sangre, sino de la dispersión de la luz solar, que cuando entra en contacto con nuestra atmósfera, o más bien con las partículas en suspensión que hay la misma, por ejemplo polvo, pues el color de la luna puede variar de tonos ocres a rojos muy intensos. Así que a pesar de que históricamente se ha defendido que mirar directamente a este tipo de eclipses trae mala suerte, se dice incluso que trae mala suerte eterna, el espectáculo, a apenas 48 horas vista, yo puedo decir que merece la pena y que estaré atento a esas horas de la madrugada del martes, porque es algo que, aunque se dice que se va a volver a producir el 8 de octubre, estaremos ya casi en otoño y seguramente el cielo estará nublado, así que hay que aprovechar esta oportunidad. Hay dos espectáculos que nuestros oyentes tienen que estar muy atentos a ellos. El siguiente es el Martes Santo, dentro de muy poquitos días, esa luna de sangre. Y si superamos esa prueba, el miércoles siguiente es el día del libro, el día de San Jordi. El espectáculo va a ser tremendo porque tú y yo nos vamos a sentar, Lorenzo, en la misma mesa 4 veces, es decir, por primera vez a las 11, luego a las 12, después a la 1, hacemos una pequeña pausa a las 7 de la tarde, en Barcelona, en diferentes sitios, firmando ejemplares y aquello que deseen nuestros oyentes. Una vez más vamos a estar con ellos, yo creo que por tercer año consecutivo, es un espectáculo tremendo, lo del Día del Libro, San Jordi en Barcelona, va a haber 100 y pico autores firmando a la vez. La verdad es que sí, la verdad es que es un espectáculo, como bien dices, es el tercer año ya consecutivo que vamos, y es increíble ver cómo en un día como San Jordi, que estamos hablando de un día laboral, es decir, que es que en Cataluña se trabaja, pues es increíble ver cómo las calles están llenas de gente con la rosa, con el libro, es una auténtica fiesta, ¿no? Y bueno, pues ya que vamos a juntarnos de nuevo, nos sentaremos no en la misma mesa, pero sí en una silla uno al lado de otro, pues vamos a decir que prometo algo para que la gente venga, prometo algo y es un milagro, ¿no? Vamos a hacer un milagro, Bruno, y es que voy a conseguir sacarte una sonrisa. Así que anda, mira. Eso no es ningún milagro, porque sabéis que yo sonrío más que ninguno de todos los que estáis aquí y en muchos sitios, que sois unos mentirosos todos tremendos. Luego dice, luego siempre ves una foto y siempre salgo sonriendo, evidentemente, cuando salgo, que no es que me guste mucho, y siempre, y luego dice, ah, pues si sonríe de verdad, pues claro que sonríe de verdad. Es decir, yo no hago otra cosa salvo cuando estoy delante de vosotros porque me cabreáis muchísimo. Lorenzo, la luna de sangre en España se va a ver regular, ¿no? Pero hay otros sitios donde, por lo visto, va a haber una visión bastante buena. Sí, sobre todo se va a ver muy bien, vamos, desde determinadas partes de África, Australia, Pero desde España sí se puede ver, especialmente desde el centro de la península hacia el sur, especialmente desde las Islas Canarias, ¿no? Pero hay que estar atentos porque, evidentemente, lo que vamos a apreciar es lo que serían los trazos propios, ¿no?, de un eclipse de luna, pero esa tonalidad de color rojo se va a poder apreciar, no quizás como en otros lugares, pero se puede ver. Con lo cual, pues que estén atentos nuestros oyentes. Y solo un pequeño matiz, cuando decía antes que a este señor, al John Hagi, le gustaban los medios más que abrir el chocolate, me refería al chocolate de comer. Ya, creo que ha quedado claro. Ahora, cuando has hecho tú la apreciación, es cuando alguno va a empezar a pensar. No, lo que pasa es que si digo que... Retorcidos, que no hay retorcidos entre los oyentes de Arroz a los Vientos. Y lo pueden comprobar, ya veréis cómo nos llevamos bastante mejor de lo que a veces aparenta. El próximo miércoles, día 23, día del libro, San Jordi, a las 11 de la mañana estaremos Lorenzo y yo, también estará Josep Guijarro, conocido y amigo del programa del Corte Inglés de Cornellá, en Barcelona, una hora después, a las 12, en la librería Santos Ochoa, y a la 1, en el Corte Inglés de Can Dragó. Esas son las citas en la feria en el Día del Libro en San Jordi, el miércoles día 23. Y luego por la tarde nos juntamos en el FNAC de Arenas a partir de las 7 de la tarde. Ahí estaremos, en el FNAC de Arenas en Barcelona, a las 7 de la tarde. Todos los oyentes invitados, si superamos ese martes de sangre que se produce dentro de muy pocas horas, dentro de muy pocos días, un fenómeno solar que también te ha interesado a ti bastante, Manuel. A mí lunar, quiero decir. Me parece interesantísimo porque creo que es un ejemplo estupendo de ese tipo de fenómenos astronómicos que yo no sé si están en el origen de la astrología, pero que desde luego, con lo que sabemos hoy por hoy de astronomía, es perfectamente comprensible que en otros tiempos fueran interpretados como señales sobrenaturales estas lunas de sangre. El arco iris, por ejemplo, que aparece también en el Antiguo Testamento, es reseñado como la señal del pacto de Dios con los hombres. O sea, existían una serie de fenómenos, y yo creo que eso a ti también te ha interesado mucho, ¿no? Fenómenos astronómicos, fenómenos meteorológicos, fenómenos geológicos, que eran interpretados en base a los pocos conocimientos que tenían en aquel momento, eran divinizados y convertidos en señales de los dioses. Y no sé si el origen de la astrología puede deberse a cosas como esta. Mari Carmen Rocamora, con María Rosa Vientos, pregunta, yo os formulo esa pregunta, si lo sabéis, que está deseando ver esa luna de sangre, que ¿cuándo se verá mejor en el cielo? ¿Sería una hora especial? Al amanecer del martes. ¿Del martes al miércoles? Del martes, es decir, vamos a ver, estamos claro, hoy ya estaríamos a lunes, ¿no? Hoy estamos a lunes, digamos, noche de domingo a lunes. Exactamente, pues sería de martes a miércoles. Ajá. A partir de, pues yo no sé si amanece a partir de las 7:15 aproximadamente, no tengo ahora mismo aquí la tabla de amanecer, pero vamos, muy poquito antes, que es cuando ya se empieza a difuminar la luna y empieza a aparecer los primeros rayos de sol. Ahí es cuando mejor se verá. Pues que la gente trasnoche, que haga cosas buenas, bonitas y baratas la noche del martes, y que después se vaya a ver esa luna de sangre y a disfrutar del espectáculo celeste que nos espera. Y a pesar de encontrarnos en Semana Santa, que la cita de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 20, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, que es una de las citas que utiliza John Hage para vender su libro sobre el apocalipsis inminente, pues que no hagan puñetero caso, porque las lunas de sangre han existido antes, sí, y aquí seguimos. Claro, evidentemente. Manuel, ¿quieres comentar algo? Sí, una cosa de esto. Es que no sé si nos damos mucha cuenta, pero realmente el cristianismo, los dos ejes en los que se distribuye dentro del año, tienen una especie de trasfondo pagano, porque en el invierno se rige por el sol, y en la Semana Santa se rige por la luna, en el sentido de que por eso es una fecha móvil, porque tiene que ser la primera luna llena de la primavera, por eso va variando cada año, ¿no? Entonces, esto demuestra que, por encima de que luego vienen distintos credos y distintas religiones que se supone que son más modernas y que superan determinadas creencias anteriores, al fin y al cabo sigue trabajando sobre la misma estructura, ¿no?, de lo astronómico, como rigiendo todo el calendario. Y una cuestión también interesante de esto, y es que el tema del cómputo, es decir, el saber realmente cuándo se celebraba la Pascua cristiana, fue algo que hizo avanzar mucho la astronomía en la Edad Media. Porque mientras que la astronomía fue bastante despreciada durante la Alta Edad Media, una vez que ya se entiende que solamente nos tenemos que dedicar a analizar el mensaje de Jesús y por lo tanto no tenemos que distraernos con otras curiosidades científicas, sino que basta con conocer la Biblia para estar perfectamente preparados para la muerte y nada más, lo que sí que preocupaba era la celebración de la Pascua cristiana, que además, como ha indicado Lorenzo, es una decisión en el Concilio de Nicea que se separe de la Pascua judía. La Pascua judía se celebra de una manera fija en el día 15 de Nisan, y bueno, aunque el mes de Nisan oscila en una serie de meses porque es un calendario lunisolar, es un día fijo. En cambio, el cristianismo decidió separarse de esa manera para que no se confundiera con los judíos, y también es una especie de señal de identidad para demostrar que el cristianismo viene también a ser algo diferente de la tradición de Jehová, ¿no? De Yahvé en este caso. O sea que es interesante también cómo se utiliza un poco como marcador también identitario entre religiones, ¿no? Al margen de que por debajo tenga un trasfondo pagano, que en el caso de, por ejemplo, de las Navidades es muy claro, ¿no? Con la celebración del sol invicto. Manuel, háblanos de esos científicos que están intentando saber cómo verificar fenómenos extraños, fenómenos paranormales. Pues estas son noticias optimistas, porque ya hace unas semanas, como antes decía, Juanjo nos trajo una noticia muy, muy prometedora, la de un manifiesto firmado por el número, yo creo que era más de un centenar, ¿no?, de científicos en todo el mundo. Que académicos, profesores universitarios, etcétera, que apostaban por una investigación racional de los fenómenos fronterizos de la mente. Entre ellos había varios españoles, varios profesores universitarios, psicólogos, doctores en psicología, etcétera, muy valientes, porque hay que ser muy valiente para apoyar públicamente una iniciativa como esa. Y esta semana se van sumando más nombres a esos académicos, investigadores y científicos que apoyan el estudio de los fenómenos relacionados con la mente. Por ejemplo, el doctor Gary Schwartz, que se doctoró en la Universidad de Harvard, después enseñó psiquiatría y psicología en la Universidad de Yale y ahora es profesor en la Universidad de Arizona, y que se ha especializado, ha realizado varios estudios sobre la precognición, sobre las personas que aseguran tener premoniciones de acontecimientos que van a producirse. Él diseñó una serie de experimentos para intentar estar lo más cerca posible de lo que realmente hace esa persona, encontrándose con las complicaciones que implica precisamente el diseño experimental de ese tipo de pruebas. Decía Schwartz en unas declaraciones publicadas esta semana, si no se diseña el experimento en torno a las habilidades particulares del sujeto, usted puede terminar pidiéndole a una persona que haga cosas que en realidad no puede hacer o representar lo que hace. Schwartz adapta las pruebas específicamente a las habilidades de cada individuo que está sometiendo, mientras que hasta ahora y desde que se iniciaron en la Universidad de Duke los primeros experimentos en laboratorio, también los rusos lo habían hecho anteriormente, Tenhaev y compañía, los experimentos que se hacían con las cartas Zener, con los generadores aleatorios, que eran universales para todos los sujetos, pues lo que plantea Schwartz en esta nueva época, en esta nueva era de la investigación paranormal, es que se diseñen experimentos y protocolos específicamente para cada sujeto. Otro de los nombres que ha aparecido esta semana es Bernard Bateman, que es psiquiatra de la Universidad de Virginia y que propone la creación de un estudio interdisciplinario llamado Estudios de la Conciencia. En un artículo que había publicado ya en 2011, Bateman escribía: uno de los mayores retos en el desarrollo de la nueva disciplina de los estudios de la conciencia es proporcionar sistemáticamente un lugar en la investigación científica para la subjetividad y para la conciencia humana. Las coincidencias significativas dependen de la mente del observador. El tema de cómo desarrollar los métodos y un lenguaje técnico que los acompañe, que incluya y respete el elemento subjetivo construido en el tejido de la conciencia, es un asunto que es necesario responder. Y al hilo de estas nuevas propuestas, se están empezando a realizar experimentos con las nuevas tecnologías, con las redes sociales. Por ejemplo, se están diseñando experimentos utilizando aplicaciones de teléfonos inteligentes para estudiar la conciencia colectiva a través de grandes cantidades de participantes que pudiesen informar en tiempo real de sus experiencias a través precisamente de los dispositivos móviles. Es decir, que en los próximos años quizá nos llevemos muchas sorpresas y un cambio de planteamiento totalmente radical en lo que significa la investigación de lo paranormal en laboratorio. Pero nos acaba de escribir con almohadilla Rosa Vientos, Mariela Antuña, dice que ayer nos fue infiel al escucharnos porque se fue al concierto de Enrique Bunbury, pero que hoy no se despega de la tertulia. Concierto en Argentina. Enrique Bunbury está de gira por todo el mundo, y como Enrique Bunbury estuvo hace poquito aquí en la tertulia, estuvo en La Rosa de los Vientos, pues nos acordamos porque pone música, después lo escuchamos con Un Mundo Feliz. Bueno, esa infidelidad la perdonamos, ¿no? Esa la perdonamos, pues porque esa se confiesa, el resto no se confiesan. Claro, todo el mundo calla. ¿Por qué te ríes tanto hoy, Juan José Sánchez Oro? Es por crear ambiente, por crear ambiente. Sí, sí, sí. Has empezado tú con todos estos comentarios y estas cosas. Está pensando trayéndonos eso del yoga, hombre. Está pensando en las cabras de Lorenzo. Sí. Es que Lorenzo va a protagonizar la nueva peli, la del el nuevo hombre que miraba las cabras, ¿no? Sí, es verdad. Exactamente. Muy, muy paranormal. No, esta es la versión de que las cabras que miraban fijamente a un hombre. Exactamente. Sí, es al revés. Sí, me está hipnotizando además. Por cierto, es que a propósito de esto que estamos diciendo, ¿cómo no hablar del lenguaje de los animales? Porque además hay una noticia, Manuel, a ese propósito. Oh, ¡qué noticia! Y qué noticia tan sugerente. A mí me encantan todas las noticias que tienen que ver con la investigación de animales y especialmente las que tienen que ver con delfines, porque son unas criaturas muy seductoras. Y esta noticia que se publicó ya hace un par de semanas resulta de lo más, precisamente de lo más sugerente. Dennis Herzing es bióloga conductual del programa White Dolphin Project, que se dedica a investigar las comunicaciones, los sistemas de comunicación entre los delfines. Y hace unas semanas, esto lo ha publicado la revista New Scientist, estaba buceando con delfines que observa desde hace 25 años, y de repente escuchó una palabra, sargazos concretamente, que le dirigían estos delfines. ¿Y cómo puede escuchar una palabra de los delfines? Pues porque esta bióloga ha desarrollado un software recogiendo todos los silbidos, los sistemas de comunicación de los delfines, procesándolos, intentando encontrar patrones. Y lo más interesante de la investigación de esta bióloga es que una vez clasificados distintas frecuencias, distintos códigos de comunicación que utilizan las familias de delfines, ellos crearon nuevos sonidos utilizando los parámetros de comunicación de los delfines para referirse a cosas cotidianas. Es decir, ellos intentaron traducir al idioma delfín, digamos, algunas palabras que podrían ser de uso corriente entre los delfines, alga, barco, etcétera, comida, con la esperanza de que esos nuevos elementos fuesen asumidos por los delfines y los utilizasen en un momento determinado. Y ellos realizan las inmersiones submarinas llevando unos decodificadores de esos sonidos que van conectados a unos auriculares, a la escafandra del traje, y con la esperanza de que cuando se produjese el uso de una de esas palabras que ellos habrían introducido en el sistema de comunicación de los delfines, se pudiese escuchar, ¿no? Y ahí está la maravilla, que es la primera vez que se produce el uso de uno de esos elementos nuevos que habían introducido los biólogos y escucharon dentro de la escafandra su propia voz, que lógicamente es la que había sido grabada en el programa, diciendo la palabra sargazos. Ha sido solamente una experiencia aislada, por supuesto queda mucho trabajo por hacer, pero se trataría de la primera vez en que un delfín se comunica directamente con un humano, con un traductor, digamos, ¿no? Que sargazo se identifica con algas, creo, ¿no? Claro, las implicaciones que tiene esto son tremendas. Si realmente se puede seguir esta línea de investigación y se pueden llegar a utilizar a distintas palabras, a intercambiar distintas palabras, pues quizá no esté tan lejano el momento en que podamos comunicarnos con los delfines. No sé a quién le leí una frase en su momento que decía: la primera vez que el ser humano, nosotros, nos comuniquemos con otros seres vivos, no será con otros seres humanos de otros planetas, será con los delfines. Y lo leí hace muchísimo esa frase, ¿eh? Pues es muy probable, porque se dice que los delfines tienen una de las mayores inteligencias que hay entre las criaturas vivas que compartimos este planeta, ¿no? Pero yo no creo que sea la única. Se están haciendo investigaciones interesantísimas con los primates, intentando también establecer códigos de comunicación a través de símbolos, en este caso es un traductor verbal lo que se ha usado, ¿no? Pero existen otras formas de comunicación. Y yo creo que quienes vivimos con animales y compartimos nuestra vida con animales, somos conscientes de que hay otras formas de comunicación con perros, con gatos, con animales domésticos. A propósito de los perros, Silvia también tiene una noticia a ese respecto sobre la inteligencia de los perros. Estamos hablando de inteligencia animal y seguro que ahora hay muchísimas personas que piensan en las pequeñas demostraciones de esa inteligencia que muestran sus mascotas, y muchos oyentes las han tenido esas vivencias. Sí, los autores del libro en cuestión son Brian Hart y Vanessa Butz. El libro se llama El genio de los perros, cómo los perros son más inteligentes de lo que piensas, y han recopilado la investigación de muchos científicos que tratan de comprender lo que un poco comentaba Manuel, de qué manera los perros logran entender a los seres humanos y también cómo consiguen establecer lazos de comunicación con otra especie. Bueno, pues tanto Hart como Bub son de la Universidad Duke en Durham, y especialmente Hart es director del Centro de Cognición Canina de esta universidad en Estados Unidos, y sostiene que además de los seres humanos, los perros son los mamíferos más exitosos en el mundo. Pues, ¿por qué? Pues porque los perros son los que realizan trabajos como ayudar a personas con discapacidad física o intelectual, que auxilian en terapias para ancianos o enfermos, que encuentran bombas, que realizan también funciones de vigilancia, que detectan productos ilegales en controles de aduanas o que incluso han logrado identificar melanomas o cánceres intestinales. Y claro, ¿qué es lo que han hecho ellos? ¿Qué parámetros han utilizado para medir la inteligencia de los perros? Pues lo han hecho mediante el reconocimiento de comandos o instrucciones que se dan a los perros adiestrados. Uno de los proyectos científicos lo ha llevado a cabo en 2004 Julian Kaminsky, de la Universidad Británica de Portsmouth, y entonces ella tenía un perro que llamaba Rico, y que Rico conocía los nombres de cientos de objetos. En cuestión, sobre todo, relacionaba, un poco como con lo del delfín, juguetes con ciertas palabras. Entonces Kaminsky le mostró a Rico un objeto que antes nunca había visto, y se lo juntó con otros 7 juguetes que el perro sí conocía, y sí conocía la palabra que relacionaba a ese juguete. Entonces, ¿qué fue lo que hizo para llevar a cabo el experimento? Le preguntó al perro, le pidió que buscara el nuevo juguete, incluyendo una nueva palabra que nunca había escuchado el perro. Y le dijo la palabra Siegfried, que podría haber sido cualquier otra cosa. Rico inmediatamente fue capaz de asociar esa nueva palabra al nuevo juguete. Y lo cogió y lo captó y se lo llevó a la doctora. Y luego también han hecho, que aquí ya entramos un poco en la polémica, seguro que va a suscitar, comparativa entre perros y gatos. Y aunque siempre un poco se ha dicho como que el gato es más listo, más astuto, más especial, pues resulta que Sylvain Pfizer, de la Universidad de Moncton en Canadá, pues realizó también un experimento con las dos opciones, con perros y gatos, y entonces escondía en 4 cajas, había una solamente con una recompensa de comida. Y después de dejarles un tiempo esperando a ver que se orientaran a ver dónde estaba la comida, pues les permitió que lo buscaran. Entonces, los gatos enseguida lo detectaron. El problema es que pasado un minuto no se acordaban luego dónde estaba la comida, bueno, y seguían buscando. Es que el gato no tiene la misma ansiedad alimenticia de un perro. Y seguía buscando. En cambio, el perro a lo mejor tardó un poquito más en detectarlo. Y se lo devora. Pero si no podían acceder a ello, estaba dentro de la caja. Bueno. Pero pasado más tiempo, el perro sí recordaba perfectamente en qué caja era dónde. Pero recordaba el olor, ¿eh? Ojo, no recordaba por un ejercicio de abstracción. Aquí volvemos a entrar en algo que luego la gente se... El gato tendría la tendrían en cuenta. Recordaba el olor. Te lo puedo asegurar que recordaba el olor. Todos los perros y los gatos recuerdan por el olor, no recuerdan por un ejercicio de abstracción. Aquí, vamos, seamos un poquito... Bueno, lo sé, yo nunca he sido perro ni gato. No, ya no hace falta. No me mires con cara de perro pachón, que me acaba de mirar ahora Manuel. No, pero la verdad se reconoce por el olor. Los animales reconocen por el olor. Tampoco les claro, no les demos más de lo que hacen, y que es mucho ya. Ahí habría que ver, pues, lo perdona, que tú has... Perdona, sí, yo te digo, o sea, vamos a ver, no solo los animales, también las personas, porque yo a Manuel lo recuerdo siempre por el olor, lo recuerdo conseguido. Estás todo muy, muy animalesco, me parece a mí, ¿eh? Y luego entre las razas también un poco que destacaban, hablando un poco de los perros más inteligentes, voy a mencionar solo las 5 primeras, que también pues es un poco discutible, pero es a través de investigaciones que han realizado. La primera sería los Border Collie. La segunda serían los caniches. La tercera, el pastor alemán. La cuarta, el Golden Retriever. Y la quinta, el Doberman Pinscher. El Doberman. Yo es que aquí lo que claro, siempre pasa igual es que está enfocada la inteligencia a la resolución de tareas o experimentos, y claro, habría que ver si... Y ahí influyen todos los sentidos. Claro, yo no sé si han descartado todas las variables y los aprendizaje sentidos. no verbal, que a lo mejor ellos atienden a otro tipo de señales que creen que a lo mejor están atendiendo a la palabra y ven el movimiento de los labios. Claro. Los gatos y los perros recuerdan por el olor. Claro. Yo recuerdo con gato y gata, con mis propios gatos. El gato era un persa, se le llevó ese día, no admitía el cepillo y se le llevó pues a la peluquería canina o a la peluquería gatuna, en este caso, a recortar el pelo porque ya tenía una serie de nudos muy, muy grandes y ya no estaba cómodo. Cuando volvió a la casa, la gata no reconoció al gato y lo interpretó como un intruso cuando llevaban meses y meses viviendo juntos, convertidos en auténticos hermanos. La gata no reconoció al gato y entonces le atacó porque era un intruso, estaba invadiendo su territorio. ¿Por qué no lo reconoció? Por el olor, porque en la pérdida del pelo, los productos que se usaban en la peluquería provocaban ese cambio de olor. Y visualmente sí se le podía identificar, tenía la misma cara, es decir, no hay un ejercicio de abstracción. Fue el olor lo que le hizo no reconocer al gato con el que convivía día y noche. Claro, yo es que por eso no sé muy bien, por ejemplo, cuando comentabais lo de los delfines, parece ser que la mayor parte del lenguaje de los delfines es el lenguaje no verbal, es decir, a través del chapoteo, de las aletas, de determinados movimientos dentro del agua. Así es como comunican más información que a través de los sonidos, ¿no? Sí. En contra, lo que pasa es que a nosotros nos parece más interesante lo de los sonidos porque parece que nos aproxima a ellos. Pero claro, nos estamos poniendo desde el punto de vista de seres humanos que queremos como aproximarnos a su tipo de inteligencia. A lo mejor lo que tienen más desarrollado es lo otro. Y lo que habría que hacer es algún tipo de traductor de ese lenguaje no verbal, que a lo mejor es mucho más rico para entendernos con ellos. Si se está haciendo, por ejemplo, con los primates, con simios, sí se están haciendo traducciones de ese lenguaje no verbal. Y en cuanto a los perros y gatos que tenemos más cerca, yo creo que cualquier instructor canino sabe que es verdad que se pueden utilizar los olores, pero hay otras técnicas de aprendizaje con los animales que no necesitan, a fuerza de repetición, por otro tipo de gratificaciones, se les pueden enseñar cosas. Pero a mí no me interesa tanto ese aspecto del tema como el de la comunicación en sí entre distintas especies animales, de la forma que sea, por palabra, o sea, por sonidos, por comunicación no verbal, por cualquier estímulo, porque si llegamos a comunicarnos algún día, que yo creo que no es tan disparatado, que algún día podamos establecer algún tipo de comunicación más sofisticado de lo que existe ahora con los animales. Claro, en un país como España, con una tradición de fiestas populares tan asociada a los sacrificios de animales, y no hablo solo de los toros, hay montones de fiestas, hombre, pues esto nos va a poner en un brete cultural importante, ¿no? Habrá que ver qué se entiende también por comunicación, en el sentido de que si lo que queremos es que respondan órdenes, eso ya se está haciendo, por ejemplo, con implantes de chip en determinados roedores, que a través del pensamiento del investigador transmite una onda eléctrica a determinada parte del córtex de esa rata y la rata actúa. Pero claro, eso no es comunicación en el sentido, es decir, eso ya lo hace Rodríguez Delgado con los experimentos de la CIA en los años 50 y 60. Claro, estamos hablando de que tiene que haber un nivel con un toro, no con una rata, que tiene más mérito, y paraba adelante al toro, que era para que se detuviera, que eso sí que era un riesgo. Pero el tema está en el salto de lo que sería la conciencia simbólica, que yo no sé hasta qué punto eso se ha conseguido reconocer en los animales. Es decir, el hecho de que tenemos los seres humanos, que parece que es una capacidad bastante exclusiva, de poder representar ausencias, porque al fin y al cabo eso es lo que es el pensamiento simbólico, que tú seas capaz de representar algo que no está, incluso hacer previsiones, ¿no?, del futuro, que es también algo que no existe. Esa capacidad que nosotros tenemos, en principio los animales no parece estar muy, muy clara. Eso sí que realmente es un salto importantísimo. Y recuerdo el experimento también muy conocido del famoso chimpancé que estuvo criado en una familia en los años 70 en Estados Unidos, que se le llegó a enseñar ciento y pico signos, se le trataba como un igual dentro de la familia y sin embargo no se estableció realmente una comunicación. Aunque parecía que sí que reaccionaba, les quedó la duda de si realmente lo que se está produciendo era simplemente un automatismo psicológico similar al que puede tener una paloma cuando está en una feria y le mandas a hacer determinadas tareas. Entonces ahí siempre quedó la duda y es uno de los experimentos más consolidados que se han hecho. Con María Rosa Vientos, este tema como siempre interesa muchísimo porque todos tienen su propia experiencia, dice Esteban. Un perro domesticado pierde el instinto cazador, el gato nunca, adaptación para sobrevivir, es un signo de inteligencia. Inma dice, si no tiene hambre, ¿para qué va a ir a la caja? ¿Por qué siempre comparan a los perros con los gatos? Los gatos son de otro mundo. Y alguien más preguntaba, Iván Almaraz dice, entonces, ¿quién es más listo, el perro o el gato? Bueno, pues yo creo que en el fondo es la pregunta esa de, ¿quién te quiere más, papá o mamá? Pues bueno, no comparemos, simplemente cada animal intenta ser lo más adaptable a su entorno y sobrevivir, porque al final lo que importa en todos los animales, incluido en los seres humanos, que somos animales, es el instinto de supervivencia, y el darwinismo manda absolutamente sobre todo. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, un nuevo tramo del programa. Tenemos unos minutos por delante con la tertulia, después el buscador, la sección Un Mundo Feliz. Tilson nos dice con Almodía Rosa Vientos, esperemos que la luna de sangre no sea una premonición de lo que se puede desencadenar entre Ucrania y Rusia. Es que nos contaba ahora nuestros compañeros de los servicios informativos, nos contaba ahora Carlos Rodríguez cómo estaba la situación, muy tenso, todo lo que está ocurriendo de allí, todo lo que viene de allí. La verdad es que tenemos que estar muy al tanto de la situación en ese país, la situación en esas fronteras, en esas regiones que solicitan independencia, la influencia o no de Rusia, el enfrentamiento con Europa, con Estados Unidos. La verdad es que está todo muy, muy tenso. En la portada de la revista Enigmas este mes, Lorenzo Fernández, ¿sigues ahí, verdad? Sí, aquí sigo. En la portada de la revista Enigmas este mes y en su interior hay un amplio reportaje sobre un tema que está nuevamente de actualidad, porque hay nuevas noticias y nuevas informaciones. Por desgracia, lo que hay es nuevos casos que asocian determinadas mafias nigerianas a la prostitución y el vudú. Y vosotros publicáis algo a propósito de este tema. Pues la verdad es que hay noticias que son terribles, pero que en fin, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no hay que darlas para en cierto modo intentar concienciar a quien se pueda, pues que están ocurriendo y que las viejas creencias, como es este caso, pues en ocasiones pueden ser aprovechadas de manera terrible, por ejemplo, pues por las redes de trata de blancas que actúan en nuestro país. Nosotros la verdad es que en Enigmas no solemos presumir, ¿no?, de lo que hacemos, pero la verdad es que este mes estamos muy muy orgullosos, muy contentos, especialmente de un reportaje por pues, de denuncia que tiene, que nos ha escrito pues posiblemente una de las personas más valientes que hay dentro del periodismo nacional, que es el infiltrado más conocido de los últimos años, ya sabéis, Antonio Salas, que además después de infiltrarse en las redes de trata de blancas, pues ha descubierto que un alto porcentaje de las más de 400.000 prostitutas que se supone trabajan en España, pues hay un porcentaje muy elevado que son víctimas de rituales de brujería como arma de coacción. Prácticamente la línea del reportaje es una parte importante de esa infiltración que realizó Antonio Salas, y de verdad que es un trabajo de investigación que sobrecoge, porque por encima de todo es una realidad terrible y sobre todo muy actual, ¿no? Solo basta decir que recientemente se ha sabido que especialmente las mafias nigerianas están trasladando sus negocios a España a través de los pasos que controlan en Marruecos y Argelia. Lo que los agentes de la policía han descubierto es que para evitar, si son descubiertas las mujeres, pues que sean repatriadas, se les está asignando niños que son vendidos, y esto es terrible, en su lugar de origen por apenas 400 euros. Hay que decir que además estos niños o bien han sido vendidos previamente para tal fin, es decir, sería la segunda vez que se venderían, o bien son hijos de los jefes mafiosos que, escudándose en la práctica de determinados rituales, violan a las mujeres que al quedar embarazadas no tienen potestad ninguna sobre el bebé, que además han de entregar una vez ha nacido al padre cuando, como digo, cuando este nazca, para que el padre, en este caso el mafioso de turno, disponga de él como mejor le convenga. Generalmente, pues la disposición que hacen de ello es venderlos por estos 400 euros a falsas madres para que de esta forma, como decía, pues no sean repatriadas y son descubiertas. De hecho, las leyes dictan que si una madre es retenida junto a su hijo, no puede ser devuelta a su país de origen, y así las mafias pues se garantizan que la adulta queda, en este caso, en España, y de este modo puede comenzar a trabajar y a generar dinero para las redes de trata de blancas. En principio, el objetivo es devolver los aproximadamente 50.000 euros de media que cuesta su traslado a Europa, aunque en la mayoría de las ocasiones no logran desvincularse jamás. ¿Por qué? Pues porque están atadas por una amenaza invisible que aparentemente pues no precisa de proxenetas que las vigilen, porque saben a ciencia cierta que las mujeres jamás van a fallar en su trabajo, jamás van a denunciar su situación o jamás van a intentar escapar. ¿De qué hablamos? Pues de lo que tú decías hace unos minutos, Bruno, precisamente del vudú. De hecho, antes de partir de viaje, los traficantes obligan a las mujeres a realizar un ritual de vudú en el que se comprometen a devolver la deuda apalabrada y a someterse a las órdenes de estos mafiosos, ya que de lo contrario, por un lado, su alma quedará maldita y además, esta es la segunda parte, sus familiares, padres, hermanos o hijos corren riesgo de muerte. Y es que estamos hablando de la peor de las amenazas, la que, bueno, pues simplemente no se ve, pero que mantiene aterrorizada a la víctima, y casi casi podemos decir que unida por un hilo sutil, muy fuerte, a estas redes de trata de blancas, cuando entre unas, las prostitutas, y las otras, las mafias, hay una distancia pues de miles de kilómetros. Fijaros hasta qué punto funciona esto, ¿no? Digamos que ese es el poder del vudú, que para que sea efectivo, dicen los expertos, que hay que creer en él. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que este último requisito, creer en él, pues parece que es muy fácil, ¿no? La verdad es que es una noticia y una información tremenda. Algo que está ocurriendo, por desgracia, ahora mismo, y siguen surgiendo informaciones y nuevos datos. Así que lo que podemos hacer es a los oyentes remitirlos a la revista Enigmas y ahí tienen toda esa información. ¿No es así, Lorenzo? Ahí está, efectivamente. Vuelvo a repetir que es uno de los reportajes posiblemente más crudos por lo de real y de actual que tiene, pero también más valientes porque se está hablando desde dentro, ¿no? En este caso, pues yo creo que nuestros oyentes conocen sobradamente a Antonio Salas por sus libros, pues El Último, Operación Princesa, Diario de un Skin, El Año que Trafica con Mujeres. Es decir, estamos hablando de un periodista que se mete en el fondo de la cuestión, por muy dura que sea esta, y nos trae, nos demuestra que situaciones como la que acabo de contar en pleno siglo XXI no es que sean reales, es que se están produciendo y además se están produciendo día a día en nuestro país. La forma de intentar acabar con estas situaciones, evidentemente yo creo que una de las fundamentales es darlas a conocer. Juanjo, ¿querías apuntar algo? Sí, precisamente la dificultad está en eso que comentaba Lorenzo, ¿no? ¿Cómo conseguir acabar con esta situación? Porque estamos hablando de un juramento ritual que, según un reciente estudio que se ha realizado en los Países Bajos, con también prostitutas que han sido sometidas a esta práctica de vudú, es un procedimiento absolutamente consentido por ellas. Es decir, ellas dentro de su cultura entienden que cuando van a realizar un tipo de viaje de larga duración y de largo recorrido como es este, ¿no?, incluso sumergirse en una cultura distinta a la suya y en una latitud geográfica totalmente diferente, necesitan también ese apoyo, ¿no?, que les proteja desde el punto de vista sobrenatural. Algo parecido a lo que ocurría pues en la Edad Media cuando alguien empezaba a hacer una peregrinación y también pedía una protección a los santos. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo, lo que pasa es que se pacta de mutuo acuerdo entre lo que va a ser, en este caso, el encargado del proseneta, el que trafica con esta mujer y ella. Por eso es tan difícil luego que ellas mismas rompan el pacto. Solamente se empiezan a dar cuenta de realmente en lo que han estado, cómo están realmente prisioneras por esa situación, cuando se dan cuenta de que realmente no pueden romper la propia promesa. Y existe una gran dificultad a la hora de que los policías y los jueces intervengan, porque claro, estamos hablando de un choque cultural. No entienden realmente eso. Se da un caso, por ejemplo, que ocurrió en Alemania, en el que consiguieron que la víctima delatara al proxeneta y a todo lo que eran los traficantes de trata de mujeres, porque la dijeron que realmente no estaba traicionando el juramento, sino que la policía ya tenía la información suficiente para poder detener a esta persona. Por lo tanto, su denuncia realmente no iba en contra del pacto. Solamente manipulándolo de esta manera consiguieron que la mujer hablara. Entonces, se recomienda, yo esto lo he estado leyendo en una revista que se llama la revista Pueblos, que es una jurista especializada en derechos humanos, Ana Dols García, tiene un artículo muy interesante sobre el tema, consultando en distintos especialistas, y comenta realmente cómo hay que intentar intervenir en esta situación desde ese punto de vista antropológico, porque ellas tienen una gran dificultad para poder encontrar, lo que hablamos antes de la empatía, ¿no?, para poder empatizar, que encontrar gente que piense un poco como ellas y se meta en su mentalidad. Y solamente con este tipo de trucos que estamos comentando se consigue encauzar y que realmente colaboren. De hecho, uno de los síntomas que tuvo la policía para saber que había algo extraño en este tipo de tráfico de mujeres es que algunas de las que traían bebés, una vez que llegaban aquí, soltaban al bebé y es que les daba absolutamente lo mismo. Entonces era lo que no comprendían, que una madre no estuviese pendiente de ese niño, y es que no eran hijos suyos. Y entonces eso fue lo que les hizo seguir un poco la pista también. De hecho, además, eso llevó a realizar las pertinentes pruebas de ADN y es donde han descubierto pues que evidentemente no se trataba de madre e hijo, sino que detrás de eso lo único que había era una intencionalidad que no era otra que no fueran repatriadas. De hecho, fijaros hasta qué punto, ¿no? Hay ONGs, por ejemplo, como Women Link Worldwide, que ha redactado hace apenas unas semanas un informe muy extenso sobre esta cuestión, donde advierte que quizás lo principal y fundamental es que las autoridades de los diferentes países estén informadas de esta situación, porque exponen en este informe, y cito textualmente, que al expulsarla sin adoptar ninguna medida de protección y sin notificar, en este caso, a las autoridades nigerianas, el Estado, entre ellos, por ejemplo, el Estado español, expone a estas mujeres a un riesgo de sufrir daños irreparables. Y cuando se refiere a daños irreparables, no se refiere solo en lo físico, sino que pueden caer en lo que ellos denominan el retrafficking, es decir, que vuelvan a caer en manos de estas mafias, que vuelvan a ser colocadas en estas redes de trata de blancas, que vuelvan de nuevo a Europa a ejercer la prostitución, porque, como decía Juanjo, ese vínculo, siendo sutil y siendo invisible, existe, y cuando vuelven a su país siendo repatriadas se vuelve a activar. Evidentemente, en sus países, el hecho de haberse dedicado a la prostitución en Europa y el hecho de existir este pacto prácticamente son consideradas unas parias, con lo cual lo único que les queda es volver a caer de nuevo en estas redes. Es que es una realidad de verdad absolutamente aterradora. Desde luego que es aterrador, triste y durísimo. ¿Algún apunte más quieres hacer? Es que es realmente la situación del maltrato, porque ellas mismas tienen sentimiento de culpa. Uh-huh. Entonces, claro, es que a ver cómo enfrentas eso desde el patrón cultural que ellos manejan. Y luego sí que ha habido una noticia que parece estar más o menos relacionada con esto desde hace unos meses, y es que se ha notado, según, bueno, ha salido en prensa, que proliferaban mucho los rituales de vudú y santería en los parques de Madrid, ¿no? Que aparecían, por ejemplo, lenguas de vaca con agujas, determinados animales que parece ser que están sacrificados. Esto lo han detectado barrenderos, determinados vecinos, y se ha ido denunciando. Entonces se asocia también con que, bueno, estas prácticas de santería se difunden, aunque no tiene que estar necesariamente relacionado con el tema de la prostitución, pero bueno, por ejemplo, el de la lengua con las agujas, que eso sí que apareció en uno de los parques, no sé si fue en el Retiro, sí que puede ir en contra, a lo mejor, de algún intento de que alguien delatara, ¿no? El hecho de que mantenga el silencio, bueno, ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos a cambiar de tercio, porque la verdad es que esta noticia es durísima, pero hay que dar la información y los datos, y lo seguiremos muy, muy de cerca, por supuesto que sí. Manuel, acabas de estar, y esta noticia sí que es extraordinaria, se ha abierto o se ha reabierto una de las grandes joyas museísticas de nuestro país. El reabierto, museo, reabierto. Aunque, bueno, las imágenes en la revista lo fuimos recibiendo todo mientras se llevaban a cabo las obras en la revista Historia Iberia Vieja. Evidentemente hemos seguido muy de cerca todo el proceso de reapertura del Museo Arqueológico Nacional. Y comparar las fotografías de esas salas de hace unos meses, completamente en ruinas, totalmente destrozadas, y lo que son ahora, es un museo con una tecnología bárbara, con un aspecto moderno verdaderamente tremendo. Qué contraste entre la modernidad del museo y la modernidad del continente y lo que es el contenido, piezas arqueológicas. A mí me ha recordado a algunos de los grandes museos del mundo, como el Museo de Ámsterdam, por ejemplo, en cuanto al continente, ¿no? En cuanto a esa tecnología, esa forma de poder verlo y poder asistir. Es una cosa extraordinaria. No tiene nada que envidiar a ningún museo, creo. No, ninguno. Y estábamos hablando antes de empezar el programa. ¿Y se pueden hacer fotos con flash? Sin flash. Se pueden hacer fotos, pero sin flash. Fuera sí, pero... No, y dentro se pueden... Habrán cambiado, porque seguimos con... No me digas que ya se les ha retorcido... No se estropean las piezas arqueológicas por el flash de una cámara de fotos, es mentira, ¿eh? Es mentira. Depende de las piezas. No, mentira. Se estropean mucho más, es mucho más fuerte la más mínima luz de una bombilla lejanísima que la del flash, os puedo asegurar. No, es leyenda urbana. Yo te puedo asegurar por experiencia que no se puede hacer fotos con flash. Sí, pues sí. Yo te puedo asegurar por experiencia que sí se pueden, o que alguien lo miraba. No, pues si no te ven, vale, claro que puedes, pero vamos, que no te dejan, que viene un señor guardia y te dice, oiga, no se puede hacer fotos con flash. Bueno, pues te lo digo por experiencia, vamos. Pues nada, que no se estropean las cosas con una foto de un flash, y menos una piedra. Pues nada, la próxima vez que vuelva al museo se lo diré a los vigilantes de tu parte. Sí. Bueno, y díselos también a los de la tienda que están afuera, al final del museo, que son los que se benefician de que no exista eso. Los de la tienda, sino el sistema, pero bueno. Bueno, pues que... Te decía que antes estaba hablando con Juan Consulta, él también lo ha visitado esta semana, ambos lo conocíamos de antes de la reforma, de estos 6 años de reforma que han estado rehaciendo, que ha sido un cambio radical, una ampliación de salas, un replanteamiento totalmente radical de la forma de exponer las piezas, una atención muy especial a las personas con algún tipo de minusvalía. Todas las salas ahora son accesibles en silla de ruedas, por ejemplo. Existen dispositivos para las personas con discapacidad auditiva que amplifican mucho el sonido en las explicaciones. Ahora ya no solo puedes limitarte a ver las piezas, sino que existen cada cierto tiempo piezas que puedes tocar, es decir, réplicas de máscaras, de herramientas que están colocadas en una especie de atriles para las personas con deficiencias visuales, para el público invidente, que puede tocarlas, hacerse una idea de las formas de esos objetos arqueológicos, y que están acompañadas de unos textos en braille, algo que tampoco existía en el museo anterior, una cafetería que tampoco existía en el anterior museo arqueológico. Es decir, yo creo que estamos ante una revolución que sigue manteniendo algunas de las piezas de lujo, como la Dama de Elche, que está de nuevo nuevamente expuesta a un par de metros, dos, tres metros está la Dama de Baza, también en unas urnas muy, muy concretas. Es decir, que es absolutamente recomendable, creo que hasta final de mes es de entrada gratuita, por eso hemos ido Juanjo y yo, entre otras razones, pero vamos, que es totalmente recomendable visitarlo para... Y luego el precio tampoco va a ser en absoluto, creo que son 3 euros creo que era, 3 euros y medio, no recuerdo bien, pero comparado con otros museos no es ni mucho, y sobre todo el tiempo que puedes dedicar a ver el Museo Arqueológico Nacional. Si tienes un día lo vas a emplear, si tienes dos los vas a emplear y no vas a repetir, ¿eh? O sea, luego el concepto que han hecho a mí me gusta también. Claro, tú cuando planteas el concepto, no, los criterios museológicos, te tienes que basar en función de las piezas que tienes. Especialmente cuidado son tanto todos los fondos egipcios como los fondos griegos, porque no solamente es que estén exhibidos de una determinada manera, sino que han creado un determinado ambiente. Es decir, te sumerges en una zona un poco más oscura, más intimista, sobre todo en el caso de los fondos griegos, que es fundamentalmente cerámica, pero también está expresado también en una zona de penumbra, porque es justo cuando se está sumergiendo en todo lo que es la mitología, el mundo del más allá. Entonces realmente es muy sugerente cuando te vas metiendo. Es la última parte, además del todo el recorrido. Está muy bien hecha una cosa, y es que te marcan un itinerario por todo el museo, de tal manera que en principio que luego cada uno lo puede recorrer como quiera, pero hay veces que uno cuando se mete en una sala no sabe por dónde empezar, porque ahí está la cantidad de vitrinas que hay. No, aquí perfectamente puedes seguir un determinado itinerario. Vas desde lo que es la prehistoria hasta... Ya digo, acabas en el mundo griego, porque primero están todas las colecciones que tienen que ver con España y ya luego finalmente las otras, ¿no? Y luego hay, a mí claro, hay rincones, hay algunas piezas curiosas, por ejemplo hay un talismán con símbolos cabalísticos en la zona de judeo-española, que está muy, muy interesante dentro de lo que sería así un poco más de misterio. Y yo es que tengo, por ejemplo, una gran debilidad por el mundo ibérico, sobre todo por una serie de piezas que aparecen en las cuevas santuario, que es una cuestión... Quizás el mundo ibérico es... Nosotros nos vendemos muy mal, los españoles, pero la cultura ibérica es absolutamente fascinante y debería atrapar a un montón de gente, pues igual que cuando se habla de los etruscos o se habla del mundo egipcio. El mundo ibérico es sensacional, tiene una mitología, tiene una capacidad, de un desarrollo, y sobre todo lo que son los santuarios, una variedad que demuestran que realmente tenían un conocimiento superior que no hemos sabido reconocer, porque aunque tiene una escritura propia que también está sin descifrar... Es que eso puede ser porque están vinculados de una u otra forma, ¿no?, a la Atlántida. Bueno, por lo menos desde el punto de vista griego, es que claro, no nos damos cuenta de que para el mundo griego, para el mundo oriental, la península ibérica era como luego para lo que nosotros fue América. O sea, era un lugar de epopeyas, era un lugar de fantasía, era un lugar donde venían los héroes a realizarse, y estaba lleno de mitos, y no solamente de metales preciosos. Y esa fascinación nosotros no la conocemos. Por ejemplo, tenemos todo el sur de Cádiz, toda la zona de Cádiz-Huelva. Sí, donde estaba la Atlántida. Donde estaba la Atlántida, pero que realmente era una recolección de santuarios, como era el Finisterre. Para ellos era como el auténtico Finisterre. Y es impresionante, ¿no?, que eso no lo sepamos también un poco divulgar. Seguro que otro lugar tuviesen... A mí me gustó ver una pequeña sección sobre la cultura talayótica, que es una auténtica maravilla. Y demasiado, que si ves... pero por ejemplo, ahí, ¿ves?, faltaba una... Yo eché en falta algún tipo de foto que claro, para la gente que no lo conozca, la escala en la que están las tablas y los talayot, porque no se ve. O sea, tú ves la maqueta y no te das cuenta de la envergadura que tiene eso cuando visitas el lugar. Entonces... Claro. ese tipo de, ahí sí que hay pequeños detalles. Faltaba incluir en la maqueta una personita para que se viese, ¿no? Pero eso, vamos, mira qué bien lo hicieron los británicos con Stonehenge y demás. No tenemos nada que envidiar tampoco. En el futuro, quién sabe, ¿verdad, Lorenzo, si una de las piezas que vaya a haber en ese Museo Arqueológico Nacional en Madrid, que acaba de reabrir sus puertas, sean los restos que queden del hundimiento de la pirámide del Sol? Porque hay riesgo de ello, ¿no? Pues hombre, esperemos que no sea así, ¿no? Porque hasta ahora, fíjate, siempre que hemos hablado del conjunto arqueológico de Teotihuacán, pues es para disfrutar, ¿no?, de los hallazgos arqueológicos que allí se están produciendo. Pero ahora, la actualidad, sin serlo todavía, podría llegar a ser terrible. Y es que recientemente los técnicos del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México han determinado que la pirámide del Sol pues está precisamente en eso, en riesgo de hundimiento. Basan su alarma en que han analizado durante años su estructura interna y de esta forma han llegado a la conclusión de que su cara sur, al sufrir una exposición más larga al Sol, pues en cierto modo se ha resecado y agrietado en sus principales materiales, en los materiales que la componen, y ha hecho que el agua de lluvia que penetra en el interior de la pirámide se evapore rápido, provocando así el riesgo de derrumbe. De hecho, un miembro del equipo que ha llevado a cabo el estudio, un señor que se llama Arturo Menchaca Rocha, que pertenece al Instituto de Física de la UNAM, ha asegurado que no es que vaya a caerse mañana, pero lo más probable es que pasadas decenas de años, unas cuantas décadas, pues esa cara podría comenzar a hundirse. Menchaca Rocha ha añadido además que la densidad de la estructura es un 20% menor en la cara sur, mientras que en su cara norte, como todavía mantiene la humedad, pues está prácticamente al 100%. Y esto hay que añadir que en esa misma cara sur, durante la última restauración, que se llevó a cabo hace pues aproximadamente unos 100 años, se utilizaron materiales como el cemento o piedras, ¿no?, que tampoco dejan que se filtre el agua. Este arqueólogo, además, ha determinado que el cemento no deja paso a la lluvia y podría estar provocando la desecación. Pues eso, ¿no?, que la solución que ven los arqueólogos es colocar materiales porosos en la cara sur para que el agua logre penetrar en la pirámide y de esta forma acabe con la sequedad que, esperemos que no sea así, pues que podría acabar con el hundimiento. Yo os puedo decir que he tenido la oportunidad, como muchos de los que estáis en esa mesa, de ver amanecer, ya que estamos en estas fechas tan, pues eso, no tan de sol y luna, ¿no?, a la vez, pues he tenido la oportunidad de ver cómo amanecía desde la pirámide de la luna, salía el sol prácticamente por detrás de la pirámide del sol, y oye, es un espectáculo lo suficientemente, no sé si extraordinario, bonito, incomparable, la verdad es que hay pocas palabras para describirlo, porque en este caso son esas cosas que por lo menos hay que ver una vez en la vida, y que oye, pues pensar que eso puede desaparecer a uno le provoca cierta congoja, con lo cual todo lo que se haga, pues porque esto se mantenga, porque esto se preserve, bienvenido sea. Y ese tipo de museos, como el que se acaba de reabrir en Madrid, en cierto modo tienen ese objetivo. No solamente es un contenedor, sino que hay toda una filosofía detrás que tiene mucho que ver con el conservar la historia y conservar el pasado, que es lo fundamental y es por lo que luchan todos los científicos y todos los estudiosos. Y te permite un viaje por el tiempo y por el mundo sin salir de Madrid, que está muy bien. Sobre todo poner, yo creo que la mentalidad en el borde, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de ver que ha habido otras personas que pensaban de manera distinta, que es un poco lo que hacían antes los grandes colonizadores cuando llegaban veían otras culturas, y era una manera de reflexionar sobre sí mismos, ¿no? Es una especie de ejercicio de autocrítica y de autoconciencia muy espectacular. Bueno, y ahí lo depende vemos. De los colonizadores, ¿eh? Creo que había algunos que no pensaban, que querían imponerlo, su mentalidad. Bueno, que ya estamos en Semana Santa, la tertulia Zona Cero continuará, no tiene parón, con nuevos fascinantes temas muy relacionados con estos tiempos y también con otros asuntos más actuales el próximo domingo, como siempre. ¿Qué vais a hacer en estos días festivos de Semana Santa, Manuel? ¿Dónde te vas? A hacer penitencia. ¿A dónde? A hacer penitencia. ¿Dónde? De costalero. Uh-huh. ¿A qué costa? Sí, pues mira, a la que pueda. Vale. A la que pueda. Juanjo Sánchez Oro, muchísimas gracias. Y a ti sí te pega. Sí, yo me voy a un balneario a tomar las aguas benditas. No, lo decía por lo de pegar, lo que decíamos al principio. Lorenzo Fernández, que tú ya andas por ahí y creo que te estaba persiguiendo un oso y estabas dudando de un animal muy grande que tenías cerca y a 3.500 metros de altura, ¿no? Pues hombre, la verdad es que a los que nos gusta hacer esto de senderismo por alta montaña, encontrarte una cosa peluda a estas alturas, pues la verdad es que una vaca no creo que sea. Me da la sensación de que es un oso y como veo que va dirección hacia abajo, me da la sensación de que este se sabe el camino, así que voy a seguirlo a ver si me saca de este sitio que ando un poco perdido. El Domingo Santo te secuestramos y te traemos para acá, ¿eh? Bueno, lo mismo llevo con acompañante, ¿eh?, porque veo que se está acercando. Si es el chupacabras, invítalo, que sería un puntazo. Sí, hombre, sí. Le sacaré una foto para ver si te pasa ese escepticismo radical que tienes, Manuel. Pues bueno, ya hablaremos. Un día tenemos que hacer una discusión con Manuel Carrayal diciéndole algunas que otras cosas. Pero será a la vuelta de Semana Santa. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Manuel, vaya con Dios. Igualmente.